Con motivo del aniversario 99 del natalicio de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk, se publicaron los artículos especiales junto con sus fotos en la revista digital rusa Remchichi y en los sitios web de la editorial San Paulo Nova Cultura de Brasil, el Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo de Nigeria, el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano y la Tribuna Antiimperialista de Alemania.